Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú. Estar junto a ti, aunque me cueste entender, déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor. Y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor.